gracias a todos por venir, gracias a Alejandro por permitirme una vez más disfrutar la hospitalidad de Limí. Algunos de ustedes ya me conocen hace muchos años, es un gusto verlos a todos, espero que la pandemia los haya tratado tan bien como a mí. y a los que no me conocen, bueno, soy Omar Ocenda, trabajo en FAMAF, la Universidad Nacional de Córdoba. He venido muchas veces a Corrientes y bueno, lamentablemente la pandemia hizo que hubiera un gap de 4 años en el cual, bueno, algunas ideas. Por suerte estuve viendo también los seminarios que di previamente y bueno, no lo voy a mostrar ahora porque no estoy usando mi computadora, pero es divertido porque en realidad están muy relacionados. Es como si hubiera dado en algún momento 2 o 3 seminarios que conducían en algún sentido al seminario de hoy, así que, bueno, los que tengan buena memoria van a decir, en realidad no era que estaba tirando tiros al azar, sino que tenía como un plan. Y eso es lo que trato de pensar yo de mi trabajo. Pero bueno, estados topológicos en cadenas de espines y nanoestructuras semiconductoras, ¿para qué sirven? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo se los reconoce? Y no voy a... voy a tratar de mantener el contenido, como podríamos decir, de cuentas o de detalles técnicos a un mínimo. Es más que nada información, porque generalmente cuando uno se acerca a los estados topológicos o empieza a escuchar hablar de estados topológicos o fases topológicas, siempre uno se encuentra con una pequeña barrera que, como es un tema que originalmente empieza mucho en teoría de campos, después fue adaptándose en particular a la física del sólido y demás, por ahí la cantidad de léxico y de las cosas que uno tiene que saber parecen que son muchas, pero en realidad hay algunas cosas que permiten identificar cuando hay estados topológicos y más o menos alguna, digamos, porque en una de esas uno no quiere dedicarse de lleno a todas las cosas raras de los estados topológicos, sino que lo que quiere saber es si su sistema tiene o no tiene. Entonces, ¿cómo hacer uno rápido si uno de repente tiene algún sistema, una cadena de espines o una nanoestructura semiconductora? ¿Cómo uno puede saber que efectivamente tiene un estado topológico o no lo tiene? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace la gente en forma práctica? Y bueno, yo voy a tratar de hacer eso. Esas figuras que están ahí son las típicas que uno puede encontrar. Si ustedes agarran ahora y ponen, googlean, estados topológicos, esas son las primeras 4 o 5 figuritas que aparecen directamente en la wiki. Por eso las seleccioné. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que uno se encuentra. Uno va a la wiki, se encuentra eso, se encuentra, por ejemplo, un lindo esquema de lo que uno, si alguna vez uno hizo física del estado sólido, va a reconocer la típica estructura de banda cerca de un gap. ¿Sí? Eso se puede los semiconductores. Eso es muy común, uno sabe que en bulk los semiconductores tienen a temperatura nula, tienen todos los electrones concentrados en la banda de valencia y la banda de conducción en principio está vacía. Eso también pasa en los aislantes y uno sabe que hay una cosa que se llama el nivel de Fermi, que es lo que separa justamente los estados ocupados de los estados que no están ocupados. Y lo raro que aparece acá, lo que uno le debería llamar la atención, son esas 2 líneas verdes, no las flechas, las 2 líneas que están al medio. Y me dice, ¿qué son esas cosas? Bueno, esos son estados en el gap. No sé, pero el gap, justamente, por definición, es ahí no hay estados. ¿Cómo es que aparece eso? Bueno, esas cosas aparecen justamente porque no estamos en bulk. En general, estas cosas aparecen cuando uno pone una condición de contorno. O lo que es lo mismo, el sistema es finito. Uno pone condiciones de contorno que hacen que el sistema sea finito en varias direcciones y aparecen estados que uno puede decir que realmente están cerca de la superficie. Por eso en general ahí dice, estados de superficie, momentum, básicamente lo que quiere decir es algún número que sea el vector de onda, típico de cuando uno hace las cosas cuando uno ve estructura de banda, estudia las cosas en la zona de Brunet. La zona de Brunet lo que contiene son vectores de onda, así que ese gráfico es bastante razonable. Entonces, meter superficies, meter condiciones, no estudiar las cosas con condiciones de contorno periódicas, sino realmente tener un borde, hace aparecer estados en la superficie. Y esos estados en la superficie suelen tener propiedades raras. Estos que están acá, básicamente lo que hacen eso, básicamente lo que le dicen es, son muy parecidos a esto, y muestran esas flechitas que van, que vienen, y tratan de hacer alguna asociación entre las flechitas y la estructura de banda. Esas cosas, esos estados que, cuyas energías están en el gap. ¿Sí? Una podría decir, bueno, pero realmente, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo un material en el cual hay electrones que les gusta moverse pegados a la superficie. Literalmente, la respuesta es sí. Un poco lo que uno piensa, vamos a hacerlo así, cuando uno en física, en alguna física le enseñan el efecto Hall, uno piensa que tiene algo bidimensional y que básicamente los electrones, porque la combinación de campo y qué sé yo, la imagen clásica es que los electrones tratan de irse a la superficie del metal, a los límites, ¿sí? Bueno, eso en los experimentos de spin, de quantum spin Hall y ese tipo de cuestiones, eso realmente sucede así. Los únicos electrones que participan en la conducción son los que están en la superficie. Y eso es lo más interesante, porque en realidad uno dice, si no estuvieran los elementos de la superficie, eso es un semiconductor o un aislante. No habría conducción. Si uno pone un campo que esté que haga que las cosas estén aquí en el medio, en el gap, no habría conducción. Pero cuando uno pone los bordes y aparecen esos estados superficiales, el gap se cierra. Entonces, de tener un semiconductor, paso a tener un conductor. Y ese cambio de las propiedades simplemente por tener un borde es lo que hace que todos estos estados sean tan interesantes. Obviamente, todas estas cosas juegan un papel importante, cambiaron la forma en la cual la gente empezó a clasificar la estructura de banda, o sea, ya tener conductores, tener semiconductores, tener semimetales, tener metales, ya no era suficiente. Había que agregar toda una plétora. Entonces nuestras clases de física del sólido han quedado en algún sentido bastante desfasadas, a no ser que uno se concentre de entrada en el curso, miren, vamos a ver lo que está en el BUL, lo cual hace que toda la física del sólido del siglo XX no lo estemos enseñando, pero bueno, ese es un problema para otro momento. Este fenómeno aparece en un montón de cosas, hay un montón de situaciones en las cuales aparecen, por eso son esas distintas figuritas. Una de las cosas muy interesantes que suele aparecer también es que en general la teoría de bandas que uno habitualmente aprende, todo esto lo digo como introducción, después voy a ver más rápido por suerte, pero en general, digamos, la vieja clasificación de la estructura de banda era esa. Ahora tengo que tener montones de cosas distintas. Y una de las cosas más importantes que hace esto es que, en general, las teorías de bandas de electrones, semiconductores y metales, todo ese tipo de cosas, en general las bandas son degeneradas en spin. ¿Qué significa eso? Que uno puede tener una energía y tiene, básicamente, no hay forma de distinguir entre los electrones up, down, etcétera, etcétera, y muchas veces inclusive el momento angular, orbital, no pesa mucho, y en estas nuevas fases, en estas nuevas estructuras de banda, todas esas cosas pesan mucho, y en general lo que sucede es que hay un rompimiento de simetría, ¿sí? Entonces de repente, esto es lo que muestra este dibujito, uno puede tener, por ejemplo, que para ir a los electrones les gusta ir con un spin, y para volver les gusta con otro. Entonces, para un momento, para un vector de onda K sub Z, en una de esas tengo compatible, viajando por uno de los bordes, solamente spin up. Y en la otra ventana, y en el otro borde tengo spin down. Entonces puedo seleccionar las corrientes de acuerdo al spin. Ese era un viejo sueño, por ejemplo, de la spintrónica, en algún momento, ¿cómo hago para tener corrientes que tengan solamente spin up o spin down, que el spin sea un buen número cuántico? Este es otro dibujito que también es importante. En general, cuando uno hace estructura de bandas, lo que uno sabe es que la mayor parte, como son estados estacionarios, la mayor parte de las cosas tienen valor de expectación nulo. ¿Sí? Si uno quiere ver cuál es la velocidad, en realidad tiene que hacer alguna manganeta, tiene que derivar la energía respecto a la dependencia de la energía con respecto al, al vector de onda pero si uno calcula realmente valores de expectación, las cosas en general tienden a dar cero. ¿Por qué? Porque son estados estacionarios. En el caso de tener cosas topológicas, en general lo que uno puede ver es que los estados esos que tienen en el gap, como tienen un momento, tienen un rompimiento de simetría, tienen efectivamente corrientes distintas de cero. Y las corrientes están separadas de acuerdo a qué parte de la banda uno tenga. Y también la última palabra macabra de todo esto, típicamente cuando estas cosas se cruzan, se suelen cruzar en forma casi lineal. De hecho, este tipo de puntos se denominan puntos de Dirac. ¿Por qué de Dirac? Porque se supone que si uno agarra, por ejemplo, la ecuación de Dirac y ve cómo es la dependencia de la energía con el número de onda, uno lo que saca para partículas de Dirac sin masa es que esa dependencia es lineal. Mágicamente, en este tipo de materiales, típicamente uno está muy acostumbrado a pensar que, bueno, cerca del tope de la banda del valencia o del fondo de la banda de conducción, ahí las cosas son básicamente parabolitas. De hecho, en general, cuando uno enseña semiconductores, la aproximación más sencilla que hace para la estructura de banda es una aproximación parabólica. Bueno, eso no sirve acá. Acá ese cono de Dirac cambia muchísimo las propiedades de los electrones. Hace que los electrones ahí tengan una movilidad muy, muy grande, por ejemplo. Contrario a la de los semiconductores. Bueno. Esa es una explicación de todos los dibujitos que ustedes pueden encontrar. Próximo. Y ahora vamos a la cosa. ¿Por qué la gente está obsesionada con los estados topológicos? Bueno, porque hay gente que dice que al estar estos estados dentro del gap, en realidad están muy aislados. Están muy aislados energéticamente. No les resulta fácil donar energía. Si viene un fono malo y los choca, el siguiente estado en energía puede estar muy lejos. Al revés que si estoy dentro de las bandas. Las bandas, como tengo un continuo, o si es algo chiquito, tengo un conjunto discreto de estados, pero están todos muy cerquita, ahí es muy fácil cambiar de energía. Mientras que, si agarro un estado topológico cuya energía está dentro del gap, la siguiente energía está muy lejos. Entonces, básicamente, al menos respecto a la decoherencia, respecto al cambio de energía, los estados topológicos están aislados. Parecen ser ideales, y si están aislados, eso quiere decir que son muy buenas para todas esas cosas que están ahí. Eso también agarré y puse uso de estados topológicos en la wiki, busqué imágenes, nada secreto. Entonces hay gente que dice que uno puede hacer computadoras cuánticas topológicas, puede utilizar, y esta debería ser interesante para Ferrón, agarro una cadena SSH, que es la Topological Network, y puedo utilizarlo para hacer quantum communication, comunicaciones cuánticas, o sea, transferencia de estados, qué sé yo, y esas son las cosas que a mí me suelen interesar. Y esto está bastante avanzado. Hay gente que dice, para los que han escuchado alguna vez de computadoras cuánticas, saben que una de las cosas que uno necesita hacer son las dichosas quantum gates, o sea, las operaciones que operan sobre los qubits, y si uno nunca escuchó eso no es demasiado preocupante, pero básicamente uno para estados topológicos, básicamente puede diseñar todas esas cosas. Obviamente ustedes podrían decir acá, y deberían quejarse con justa razón, porque ahí dice topological quantum computation with anions in fractional quantum Hall state. Los estados del quantum Hall fraccional son estados topológicos. Son estados topológicos, ¿por qué? Porque tienen un rompimiento de simetría. Próxima. Yo, obviamente, de eso no sé nada, pero sí hay un trabajo que me parece que es muy bonito. ¿Por qué? Porque si cuento este trabajo y no cuento nada más, ya está, estoy contento porque el seminario terminó acá. Es un trabajo que es muy bonito porque con un ejemplo que con un poco de... se puede hacer simple, es una cadena de espines, es una cadena de espines dimerizada, básicamente los acoplamientos entre espines sucesivos básicamente se deben entre fuertes y débiles, ¿sí? Entre Wicks y Strong, y ese es un modelo muy conocido que se había hecho hacía muchísimos años, porque supuestamente había algún polímero que tenía así acoplamientos dimerizados. Entonces, esa, cadenas muestran estados localizados en distintos lados y además suficientes otras propiedades como para considerar que esas cadenas efectivamente tienen estados topológicos. Siguiente. Entonces, la gente resuelve eso y lo que encuentra es que, y eso es lo divertido, que hay un montón de estados que son básicamente extendidos. Esos son los estados del bulk. Porque ahora estamos comparando. Antes decíamos, el bulk son esas cosas extendidas, como un sólido, como las cosas que uno le enseñaron en el sólido. Pero, en medio de ese montón de estados extendidos, que se parecen básicamente a onditas, estados tipo lo que uno llamaría de Bloch, aparecen algunos estados localizados. Entonces, dependiendo cómo yo elija la secuencia, si tengo un acoplamiento weak o strong en el medio, me aparece un estado localizado en la punta, en el medio de la cadena, o fíjense que esto es el número de sitios, o sea, básicamente esto es la cadena, y eso es la amplitud del estado en cada uno de los sitios de la cadena. ¿Ok? Entonces, dependiendo cómo uno tiene las cosas, puede tener un estado localizado al medio o puede tener estados localizados en los extremos de la cadena. ¿Sí? Lo cual está todo bien, porque tener estados localizados en las puntas de la cadena puede llegar a ser divertido. Siguiente. La otra cosa que deben tener, dijimos que los estados topológicos, estas cosas, tienen estados dentro del gap. Pero uno entonces puede decir, pero la cadena tiene un gap. Ahí uno puede hablar de bandas siquiera. Bueno, sí, en realidad, si uno agarra una cadena de espines, lo resuelve, por ejemplo, la cadena de alguna cadena de espines, la más común que uno quiera, la XX, en general, lo que sucede es que todas las energías se agrupan básicamente entre algunos valores, que están acotados por, básicamente, cuánto es el acoplamiento. En este tipo de cadenas, en las cuales están dimerizados los acoplamientos, aparecen dos bandas. ¿Qué quiere decir eso? Hay un montón de autovalores cerquita y un montón de autovalores cerquita. Y cuando uno elige las cosas estas dimerizadas, dependiendo si el estado, digamos, si el acoplamiento del medio de la cadena es débil o fuerte, eso cambia toda la geometría de la cadena, aparece un estado aislado o tres estados aislados. Esto de que uno lo grafica acá como si fuera una... No hay otro parámetro dando vueltas, simplemente está graficado así para que parezca. Pero en realidad uno tiene un montón de autovalores acá, un montón de autovalores allá y solamente un conjunto discreto ahí adentro. Tengo estados adentro del gap. ¿Ok? Entonces uno dice, tengo estados localizados en los bordes, tengo energías dentro del gap. Eso tiene varios de los elementos que uno diría, ahí efectivamente puede haber estados topológicos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una de las cosas que habitualmente viene la gente y dice, cuando insisten con los estados topológicos son muy resistentes al desorden. Si uno la sacude a la cadena de alguna forma, mete, por ejemplo, uno podría decir, bueno, una cadena de espines puede ser un modelo magnético. Entonces lo que podría hacer, por ejemplo, para desordenar eso es poner campos magnéticos al azar. Que en cada sitio tenga un campo magnético distinto que apunta para arriba, para abajo, con distintas intensidades, y es un modelo de desorden. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ese desorden rompe eso de que sigo teniendo un estado dentro del gap. Esas cosas que están localizadas, ¿las rompe también? Respuesta, no. Lo que sucede es que si uno, por ejemplo, pone un desorden como este que describí, básicamente no importa. Si tenía la cadena con el estado localizado del medio, lo sigue teniendo. Básicamente eso que está ahí es uno... Lo que hace básicamente es, en lenguaje de procesos estocásticos, uno hace muchas realizaciones del desorden. ¿Qué significa eso? Sorteo suficientes campos, hago el cálculo, sorteo un montón de cosas y veo cómo son las amplitudes de los estados. Entonces antes lo que veíamos era que eran cosas tipo onditas. Bueno, ahora esas onditas son cualquier cosa y dan algo que se parece mucho a un ruido, todo tiene más o menos la misma amplitud, una vez que uno hace muchas cosas del ruido, pero las cosas que están en el las que están en el borde y las que están en el medio se quedan fijas. Es más, lo más interesante es que no hay ningún problema que se unan. Lo más interesante es que, bueno, por ahí se puede ver un poquito pequeña posiblemente, es que las bandas efectivamente suceden, se desordenan bastante. ¿Sí? Las bandas se desordenan, pero los estados que están en el gap se quedan duros como rulo de estatua. O sea, efectivamente, los estados topológicos y sus autovalores de energía son muy resistentes, inclusive tener campos magnéticos aleatorios, inclusive con intensidades bastante grandes. Traducción, la gente que está contenta dice, es cierto, los estados topológicos, como están lejos de las bandas, son muy resistentes. No tengo problema, no hace falta tener una cadena perfecta para poder agarrar y decir, tengo esos estados dentro del gap aislados. No, puede ser una cadena bastante desordenada y sin embargo, los estados topológicos, lo que uno llamaría estados topológicos, lo siguen siendo. Próxima. Bueno, entonces después ahí ya la gente empieza a delirar, los que hicieron este trabajo dicen, por ejemplo, que todo esto podría servir para hacer una quantum memory. ¿Por qué? Porque si lo que hacen es estudian una cantidad que es muy conocida para mucha gente, que se llama la probabilidad de supervivencia. Pongo un estado en algo que se parece mucho a un estado localizado en distintos lugares de la cadena y veo durante cuánto tiempo permanecen en ese sitio. ¿Sí? Entonces, si tengo un estado localizado en una punta, fabrico un estado que se parece a eso, en el resto puedo tener cero, básicamente, y lo que veo es que eso puedo agarrar, hago la dinámica de eso no es un autoestado del hamiltoniano, claramente, porque los autoestados del hamiltoniano tienen cosas localizadas en ambas puntas. Sin embargo, aunque eso no es un autoestado, eso está tan separado en energía que básicamente se queda ahí por siempre, durante mucho tiempo. Y eso es lo que se ve en esta dinámica que está acá, en el azulito, el verde, esas cosas que están por ahí, que ahí están un poquito más grandes. Y ahí básicamente lo que hacen es, bueno, estudiar cuán bien funciona eso, cuán realmente está aislado ese estado. Entonces la gente dice, los estados topológicos no solo, en algún régimen sirven para guardar información. ¿Sí? ¿Por qué? Por todas estas propiedades bonitas. Y esto es una típica cosa, de uno dice, bueno, si voy a tener una computadora, quiero tener una memoria, así que en principio ahí uno la tendría. Vamos al siguiente. Y esto es una cosa que me afecta mucho más. ¿Por qué? Porque yo desde hace muchos años trabajo en transmisión de estados cuánticos. Entonces, lo que acá la gente dice es, bueno, ¿qué significaría transmitir un estado cuántico? Y que yo lo puedo poner en una punta y con la dinámica del hamiltoniano o con algunas cosas, en una de esas logro que este estado viaje a través de la cadena y en algún momento llegue al otro lado, ¿sí? Y que llegue con pareciéndose a lo que es bien, porque si no, siempre va a llegar algo al otro lado, pero yo quiero que lo que llegue al otro lado se parezca mucho realmente a lo que envíe. Y los tipos estos lo que encuentran es que, obviamente, mientras más se parece, en realidad necesito mucho más tiempo para enviarlo. Y obvio, porque si el estado, si esas cosas efectivamente están tan aisladas, eso quiere decir que el estado va a viajar muy, muy lentamente de un lado al otro, porque está aislado. Entonces, esa gran probabilidad de transmisión, lo que quiere decir que le cuesta, perdón, esa gran probabilidad de supervivencia le dice que le va a costar llegar mucho al otro lado. ¿Llega bien al otro lado? Sí, pero son tiempos enormes, gigantescos, realmente muy muy grandes. De hecho, en realidad eso es un régimen que, con las cosas que hacemos con el ALE, por ejemplo, eso se conoce en realidad como PGT, Pretty Good Transmission, o sea, uno puede tener muy buena transmisión, pero tiempos increíblemente largos. Así que pareciera que son bárbaros los estados topológicos, pero al menos en cadena para transmitir hay que tener un poco de cuidado o a forzarlo a que transmitan más rápido. Siguiente. Bueno, esta también es como la segunda sección. Ya en el trabajo anterior ya conté todas las cosas que podrían ser bonitas si realmente fueran ciertas. Puede funcionar para transmitir, puede funcionar como una memoria cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, ahora, ¿cómo se los reconoce? Ya algunas cosas las dije, pero hay más formas de reconocerlo. Y acá aparece el concepto reconocerlo. ¿Qué quiere decir topología? Topología quiere decir, es el viejo concepto de la geometría. A todos nos enseñaron en algún momento que no es lo mismo una superficie plana, realmente plana, lo que a los matemáticos les gustaría llamar una variedad afín, o sea, algo que se parece a RN, aunque más no sea localmente, y cosas que tienen huecos. Y esos huecos tienen que estar asociados a algún lado. Entonces, esos conceptos vienen en general de teoría de campo. Han encontrado un lugar lindo para ver. Entonces, básicamente lo que uno se imagina, por ejemplo, en la fase de Berry, eso es una cosa muy común, uno tiene ese concepto de que si uno hace el famoso traslado paralelo, en realidad si hace un traslado, una traslación paralela sobre la superficie de una esfera, no llega a lo que salió. Esa es la fase que uno acumula. Entonces acá, básicamente lo que uno mira, por ejemplo, fíjense que uno dice, bueno, acá el vector es paralelo a esa geodésica, a un meridiano. El vector tangente, siempre tengo un vector tangente a ese meridiano, el otro es ortogonal. Después acá lo traslado por un paralelo, bla, bla, bla. Después doy la vuelta y si uno se fija, ve que el vector que originalmente apuntaba para abajo, ¿sí? Acá hay uno que apunta para abajo, pero el que era ortogonal apunta en una dirección distinta al que era ortogonal aquí. Ese es el concepto de la fase de Berry, que es un concepto que le gusta a los relativistas, les gusta a un montón de gente, y que de alguna forma se puede implementar en estos estados cuánticos. En los estados cuánticos topológicos, en general, uno puede implementar alguna cantidad que cuando uno hace alguna especie de traslación paralela, para un estado normal, para un estado cuántico, lo que uno llamaría normal, que no es topológico, típica cosa que uno encontraría en la banda de un semiconductor, me da cero. Pero cuando hago un estado topológico y calculo esa cantidad, me da distinta de cero. Y eso ya es una cosa interesante, porque en general uno viene siempre creído de la vieja física del sólido, de la tradicional y que tantos éxitos ha tenido, o de los modelos magnéticos, que en general, una vez que uno tiene un estado, siempre hay un parámetro de orden que uno lo evalúa para ese estado. Y en base a lo que le da ese parámetro de orden, uno sabe si está en una fase o no. Para los estados topológicos eso no es tan sencillo. No hay una cantidad sencilla que dependa solo del estado cuántico y que uno le pueda decir, en general, esto es un estado topológico o no. Hay que ver como más cosas. Por ejemplo, como la fase esta. ¿Sí? Entonces, lo que ha hecho un montón de gente es fabricar, digamos, en los sistemas magnéticos, el típico parámetro de orden es la magnetización, o la magnetización Staggered, o algunas cosas por el estilo. Los parámetros de orden para detectar estados topológicos son en general un poquito más raros. ¿Sí? Entonces hay algunos nombres que aparecen bastante menudo, la siguiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este también es un trabajo que es divertido, que muestra, a mí me parece interesante porque muestra una de las cantidades que probablemente ustedes encuentran más comúnmente en la literatura, que es lo que se llama el Chern number. ¿Sí? El Chern number es un numerito que califica si las cosas son topológicas o no. El modelo en el cual se calcula esto, de vuelta, es una cadena de spin, nada más que en vez de tener, por ejemplo, coeficientes dimerizados, o sea, alternar coeficientes débiles y fuertes, esto en realidad tiene una modulación más rara. Sí, pero básicamente, o sea, lo único que hace es que los coeficientes de acoplamiento oscilan. ¿Sí? También, fíjense, por ejemplo, acá está escrito explícitamente ese modelo de desorden que decía, bueno, ponerle campos aleatorios en distintas direcciones a cada uno de los spins. Esto que está acá es lo que uno va a considerar el desorden, y aquel es el hamiltoniano que sale de donde salen los estados topológicos. Y es muy divertido esto, porque básicamente si uno estudia la magnetización en función del campo, de este campo, uno encuentra platos. Platos, muy típicamente, por ejemplo, uno sabe que en un montón de experimentos en semiconductores donde aparecen los estados topológicos hay platos. Entonces, lo que esta persona dice, bueno, agarro esos platos y, por ejemplo, calculo el Chern number para cada uno de esos platos de la magnetización. Y eso es lo que está acá, eso es el Chern number. Fíjense que en el primer plato el Chern number vale 0, o sea que si es cierto que el Chern number es un parámetro de orden, me dice que la topología es trivial. No es nada raro. Mientras que cada vez que el charm number es distinto de cero, tengo topología interesante. Entonces, por ejemplo, bueno, uno puede agarrar y decir, bueno, me fijo en algún plato en particular para hacer las siguientes cuentas. Siguiente, bueno, y estas son las cosas que uno puede calcular. Lo que están en estas cosas son básicamente cuál es la amplitud de cómo es cada uno de los autoestados en la base de sitio. ¿Sí? Y ¿qué quiere decir eso? Obviamente, los autovectores los puedo escribir en la base de sitio y es una base tan buena como cualquier otra. Y si tengo amplitudes grandes en algún lugar, eso quiere decir que el autoestado tiene mucha probabilidad de estar ahí. Entonces, un estado localizado en los bordes debería tener mucha probabilidad en los bordes de la cadena. Exactamente lo que está ahí. Esa es la cadena, los largos de la base de sitios, y ahí uno ve, efectivamente tengo como cosas grandes. Y el más divertido también, al menos por el momento, es este, que dijimos que esa F tenía que ver con el desorden. ¿Sí? Entonces, ahí hay dos cantidades. Un resultado muy viejo decía que en algunas cadenas, para que aparezcan estados topológicos, tiene que haber ese gap. ¿Sí? Entonces, entonces había alguna gente que agarraba y decía, bueno, capaz que el tamaño del gap me dice algo respecto a los estados topológicos. Entonces, lo que están graficando ahí es cómo afecta el tamaño del gap, que es la línea azul, cierto desorden. Ese desorden que uno dijo que había, que eran como campos aleatorios. Y ahí uno ve y dice, bueno, el tamaño del gap hace cualquier cosa. Sin embargo, el charm number, que es una cantidad mucho más estable, básicamente vale menos 1 en esta región y 0 allá. O sea que aunque tenga todo ese ruido, todo ese desorden, básicamente eso es ¿cómo se llama esto? Es la fase ahí es topológicamente trivial. Y acá la fase es topológicamente interesante. O sea, si el ruido es realmente muy, muy... el desorden es realmente muy, muy grande, puede en algún momento destruir los estados topológicos, pero dentro de cierta región, inclusive variando mucho el tamaño de la energía del gap, igual los estados topológicos aparecen. Acá, esto es un gráfico... Fíjense que la modulación, esa modulación que decíamos, que estaban en los coeficientes de acoplamiento, la modulación era con un cierto delta que andaba dando vuelta. La modulación era algo así como con un coseno de algo por pi por delta, más delta. ¿Sí? Acá lo que se muestra es que si uno calcula la energía en función de ese delta, que tiene algún parecido a ser un momento, efectivamente aparecen estados dentro del gap y de vuelta hay un hermoso punto de Dirac. O sea que tener punto de Dirac, eso es donde vienen dos estados que se separan, estados que se separan de la banda de conducción, estados que se separan de la banda de valencia y se juntan en algún momento haciendo un vértice, eso es fijo que hay estados topológicos. ¿Sí? De vuelta, esto es cómo se caracteriza, sigamos. Bueno, ese no es particularmente interesante porque es lo mismo que había puesto en el anterior, sigamos. Uno podría preguntarse si estas cosas se miden. ¿Sí? En cadenas, las cadenas que más fácilmente muestran estado topológico son cadenas con espines enteros. Dejo que la idea se hunda y uno dice, bueno, pero en espines enteros no hay tantas cosas que tengan espines enteros. En cadenas de espinos medios son un poco más complicadas porque tienen que estar dimerizados, o tienen que tener alguna modulación, o tienen que tener alguna serie de cuestiones, pero la gente quería medir a ver si hay estados topológicos. Entonces lo que se le ocurrió a alguna gente fue poner cosas que son espinos un medio, pero agarrar una cadena rara. Una cadena rara que es básicamente... es algo que en modelos magnéticos tiene mucha tradición, es lo que se llama una escalera. ¿Sí? Y esa escalera, lo bueno que tiene, eso fue demostrado hace mucho, que en realidad se comporta como si fuera en realidad una cadena de espines 1, pero más corta, con la mitad del largo. O sea, de alguna forma, los spins un medio se dimerizan entre ellos si uno elige adecuadamente las interacciones, y esa dimerización hace que se comporten como un spin 1, entonces en una de esas podría llegar a medir los estados topológicos. Y bueno, ese es un experimento que se hizo hace mucho, o sea, hace un año, en los cuales a la gente se le ocurrió cómo hacer la fase de Hadley, que es una famosa fase topológica en estos sistemas tipo átomos fríos y ese tipo de cuestiones. Porque uno podría preguntarse, bueno, si todo esto se midió o es puramente una construcción teórica, no, se están midiendo realmente estas cosas. Próxima filmina. Después, por ejemplo, hay gente que se dedica a hacer materiales bidimensionales que tienen bordes, ¿sí? Entonces agarran y calculan. Hay algunos materiales de muy distinto tipo, por ejemplo, esto es un monoalide hecho con metales de transición, y la gente va y calcula usando avinillo, por ejemplo, de FT, y si explora, encuentra Dirac points por distintos lados. O sea, hay una muy buena idea de que efectivamente materiales bidimensionales esas cosas se van a encontrar, así que me imagino que en algún momento alguien va a tratar de sintetizar una monocapa de este material. Seguimos. Son distintas celdas básicas que se han utilizado con distintos materiales, y obviamente como la celda es finita, entonces identificar las bandas de conducción y valencia es bastante raro, pero bueno, alguien hizo por nosotros, identificó los Dirac points. Así que es posible que en algún momento todos tengamos en nuestro bolsillo algún material con estados topológicos. Seguimos. Y a mí lo que me interesa, yo hace rato que estoy interesado en estados topológicos, me gustan los semiconductores, y hay gente que hace un tiempo dijo que en nanohilos de bismuto selenio, bismuto telurio, y el otro no me acuerdo cuál era, pero... gracias. Hay de ese tipo de cuestiones. Es más, esa gente, siguiente cosa, y ya estoy. Tengo que estar terminando, creo. Menos 10, pero que sí, 10. Sí, sí. Entonces, hay gente que agarró y propuso estos materiales. Hay algunas mediciones. No me voy a acordar de cuál era la técnica, pero se puede más o menos medir la estructura de bandas, y bueno, y aparecen cosas que eso es un gap, pero fíjense, esto es un gap, estos son las bandas, este es el punto gamma, y eso que está ahí parece estados que se desprenden de las bandas y se cruzan en algún momento. Esas son mediciones de este tipo de materiales. Siga. Bueno, acá es donde empieza mi trabajo, porque algo voy a contar de mi trabajo, porque no. Y de vuelta, esas son todas figuras, ¿cómo podríamos decir? Motivacionales. ¿Por qué? Porque por suerte en un laburo pude reunir varias de mis obsesiones, estados topológicos, entropías, que acá es donde el amor de alguna gente se disipa, y tomografía de estados cuánticos. Y la tomografía de estados cuánticos no es nada raro, pero es una cosa muy divertida, porque uno dice, bueno, yo en una de esas preparo un estado, lo hago pasar por algún lugar, no hay ninguna cosa rara, es lo que por ejemplo uno hace en Stern Garage, uno prepara un estado, lo manda a través de un proceso que son esos imanes, qué sé yo, y al final sale alguna matriz densidad que uno tiene que uno la puede medir, si uno repite muchas veces el experimento, pero a veces a uno le gustaría saber qué realmente representa matemáticamente o físicamente lo que le pasó a esa pobre cosa, ¿sí? Porque hay un montón de procesos que son muy difíciles, sobre todo cuando digamos, son procesos ruidosos, qué sé yo, uno puede pensar que estoy mandando fotones por una guía de ondas, qué sé yo, que hacer un modelo es muy difícil, pero en una de esas, calcular cómo es ese proceso, cuáles fueron todas las iniquidades que sufrió la matriz densidad entre una punta del cable y la otra, en una de esas uno lo puede averiguar cómo es. Y eso se llama tomografía de estado parcial. ¿Ok? ¿Por qué tomografía? Y porque estoy sacando una imagen, estoy haciendo un estudio. Y proceso cuántico quiere decir, bueno, cualquier cosa que me lleve una matriz densidad a una matriz densidad. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué la uso. Eso parece los típicos juegos de niños, me encantó, la puse. Pero eso que está allá arriba sí es una imagen típica de imágenes típicas del proceso de estado cuántico. Es más, para los que alguna vez agarraron e hicieron, vieron por ejemplo el modelo computacional de modelo de computación cuántica con circuitos, lo más probable es que hayan visto alguna vez un dibujito de este estilo, pero bueno, eso puede quedar para otra vez. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que hace alguna gente para ver que efectivamente esto es topológico? Fíjense que este es un paper distinto, pero es de Bismuto Selenio. Hay un hamiltoniano, típico hamiltoniano, que ustedes no quieren saber qué quiere decir SMDK, pero pueden ir a ver el paper. Pero eso es como una especie de ecuación de Schrödinger para un spinor de cuatro patas. ¿Ok? Todo el mundo conoce la ecuación de Schrödinger, es para un spinor de una pata, que se llama función de onda. La ecuación de Dirac es una ecuación, como la de Schrödinger, para un spinor de, casualmente, cuatro patas. ¿No? Y bueno, esto es una ecuación tipo Schrödinger, o sea, esas cosas, digamos, para un sistema muy simple, SMDK en realidad sería K cuadrado. O sea, la energía cinética al cuadrado. ¿Ok? No es nada raro. Lo divertido es que si uno, por ejemplo, agarra esto y lo pone en algo que calcule estructura de bandas, cada cual puede tener su calculador de bandas preferido, y grafica cómo son las bandas, y bueno, acá tiene obviamente la primera zona de Brillouin o alguna pequeña región de la zona de Brillouin, y sale este dibujo. Acá están las bandas, que si uno no pone un borde, estas son las bandas del bulk, pero si uno pone un borde y resuelve adecuadamente, aparecen todos estos estados en el gap. Esos son estados discretos. ¿Sí? Que en general tienen algún buen número cuántico, como por ejemplo el momento angular, que hace que uno tenga solamente una línea. ¿Y cómo sé que esas cosas son distintas, son realmente topológicas? Bueno, a alguna gente lo que le gusta calcular es cuál es la corriente de spin que circula en cada uno de esos estados. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, uno calcula el valor de expectación de los operadores de spin de un electrón, y lo que encuentra es que efectivamente los estados que están allá adentro tienen componentes de spin, valor de expectación de spin distinto de cero. Y cuando, bueno, cuando los estados se aproximan a los bordes de las bandas, hacen alguna cosa rara. Pero las corrientes de spin es distinta de cero. Eso quiere decir que el electrón está haciendo algo loco con el spin a lo largo de mientras gira por la superficie. Es una imagen semiclásica, por supuesto. Pero básicamente lo que dice es eso, que si uno agarra y evalúa cuál es el momento angular de spin del electrón, es no trivial. No es una cosa que uno dice, las direcciones son, todas las direcciones son equivalentes, que es lo que uno le gustaría pensar típicamente en bulk, sino que realmente hay direcciones preferenciales. ¿Sí? Así que eso es candidatísimo a cosas topológicas. Fíjense que además dice corriente de spin en el título, sigamos. Y acá es donde viene, la fecha ya es falsa porque está siendo escrito. Esto lo estoy haciendo con un sufrido estudiante de doctorado, Nicolás. Para fijar ideas, tubito, cuando hablamos de un nanohilo, estamos hablando de un tubito, realmente un tubito homogéneo. La ventaja que tiene el bismuto selenio es que hace aparecer, digamos, en cosas como el spin quantum hole o todo ese tipo de cuestiones, en general uno tiene que tener nanoestructura. ¿Qué significa? Tiene que tener alguna parte es de un semiconductor, tengo que tener un quantum well, que se hace con varios semiconductores distintos. Entonces, cuando quiero modelar varios semiconductores distintos, eso es difícil. ¿Por qué? Porque tengo que poner cómo la función de onda o cómo los espinores se conducen entre ellos, es bastante complicado. La típica geometría de spin hole es un slab, es una franja de algún tamaño finito, lo cual hace que si uno quiere ver cosas circulares, se hace todo muy difícil, mientras que los tubitos de bismuto selenio están, no sé quién los inventó, pero tenía toda la razón del mundo, porque tiene una geometría simplísima y un único material. Y eso hace que el cálculo sea relativamente sencillo. Y la única otra cosa que tienen que recordar es que hubo gente que agarró y dijo, gente de campos en general, que dijo, si yo quiero ver si un estado cuántico tiene una topología no trivial, lo que tengo que hacer es agarrar un círculo, dividirlo en tres sectores, eso es espacio real, ¿no? Es realmente espacio real. Tengo que agarrar un círculo en alguna superficie bidimensional donde esté escrito el estado cuántico, y tengo que poder calcular una serie de entropías de von Neumann. Esto es una cosa técnica, pero no, digamos, no, las típicas entropías de von Neumann, uno dice, bueno, uno tiene un estado, calcula un proyector, toma trazas sobre la parte de que no le interesa, eso es lo típico que uno hace cuando construye una matriz de densidad reducida. Entonces uno podría agarrar y pensar, bueno, yo puedo tener un estado cuántico extendido, fabrico el estado, el bar por el que, tomo trazas sobre espacio. ¿Sí? Realmente sobre el espacio, cosa que quede algo. Y uno dice, bueno, pero si uno tiene una función de onda, ¿qué variables me quedan? ¿Qué tipo de matriz de densidad reducida tiene? Bueno, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. Como tenemos un espinor por un espinor, cuando lo multiplicamos uno por el otro, nos da una matriz 4x4. Y si integramos en el espacio, no importa, nos sigue quedando una matriz. Lo cual es maravilloso. Entonces, esta es la receta que me dice, es, calcule la entropía de von Neumann A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarro la región A, integro en la región afuera de A. Trazo sobre afuera de A. Y eso me da algo, me da una matriz. A esa matriz le puedo calcular la entropía de von Neumann. ¿Y cómo? Y como siempre se calculan las entropías. Calculo los autovalores de la matriz y utilizo la fórmula que todo el mundo conoce, lambda por logaritmo de lambda, alguna formulita que es muy conocida. Y si hago esta combinación precisa de cosas, encuentro, ese es un teorema, encuentro que la entropía, esa entropía, si hago toda esa combinación de cosas, me tiene que dar una constante, que es básicamente el logaritmo de alguna cantidad que tiene que ver con la topología. ¿No? Siguiente. Entonces, obviamente, cuando uno está munido de un becario trabajador y decidido, a calcular. Entonces, agarro el primero lo que obtuvo, obviamente, es el espectro, porque si uno no obtiene el espectro, ¿para qué vamos a empezar a hablar? Y bueno, vio cuáles eran los números cuánticos. Y allá debería ser el gráfico que por ahí probablemente más debería impactar. Esa es la entropía topológica, calculada para estados de un, más o menos para algún hamiltoniano realista, de un tubito que existe. Y la línea punteada, pero que parece algo constante, esa línea vale el logaritmo de 2. ¿Qué es la dimensión? Estamos calculando la entropía topológica para un estado realista de un tubito de bismuto selenio. Y bueno, y cuando los estados se acercan a las bandas, tienen que dejar de ser topológicos, pasan a ser estados comunes, y eso tenemos parámetro de orden. Uno podría decir, bueno, pero esos cálculos, nosotros, que es una marca de la casa, hacemos todo con método variacional, entonces siempre uno tiene que tener cuidado, porque el método variacional, uno me enseñaron que hay que usar bases grandes. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos algún estudio de cómo se comporta, podemos agarrar y calcular todo utilizando una base, después utilizo una base más grande. Como siempre tengo una matriz de densidad reducida 4x4, puedo comparar cómo se compara una con la otra. Eso se llama fidelidad. Entonces le dije, bueno, calcula por un montón de bases, anda viendo cómo es la fidelidad de una respecto a la base anterior, y bueno, en algún momento se está haciendo cerca de uno, o sea que uno puede tener alguna confianza que las matrices de densidad reducida están bien calculadas. Cosa que, si no, no estaría bien. Entonces Entonces uno podría ir a agarrar y decir, listo, triunfé, tengo éxito. Calculemos por joder, o porque se me ocurre, o porque no tengo otra cosa que hacer. Calcula la entropía, esa entropía que debería ser constante para los estados normales. No lo calcules solamente para los topológicos, que ya sabemos lo que tiene que dar. Calculalo para los estados normales. Y lo que encuentro es todo eso. Entonces uno dice, ah, sí, bueno, está bien. Los estados topológicos son una constante, pero hay valores de la... como todo es finito, y qué sé yo, hay valores de la entropía de los estados normales que llegan a valores, a los mismos valores. La única diferencia es que, está bien, no son una función constante del número de onda, pero bueno, pero llegan ahí. Entonces uno dice, bueno, está todo muy bonito, es muy razonable, pero a mí me gustaría algo que fuera más tipo parámetro de orden, o sea que realmente tenga un valor mucho más grande para los estados topológicos que para los estados normales. Entonces, si bien es buenísimo el resultado este, no nos gustó del todo, siguiente. Y entonces propusimos nuestra propia matriz de densidad reducida y nuestra propia matriz de densidad reducida es un objeto medio raro, pero en realidad depende de integrales espaciales como la topológica, depende de un montón de cosas, y calculamos, y nuestra entropía calculada con nuestra densidad de matriz reducida da mucho más grande, chicos, y cae a cero cuando los estados topológicos tocan la banda, así que pareciera que es la maravilla de las maravillas. Otra medida que se suele estudiar muchas veces para calcular si hay cosas topológicas es, bueno, vos tenés tu matriz de densidad reducida, mostrame cómo es el espectro que utilizaste para calcular esa entropía. Bueno, eso es lo que está en este segundo gráfico, y también, de vuelta, para nuestra matriz de densidad reducida, el espectro se separa totalmente del espectro de los estados normales. Es más, no solamente es eso, sino que tiene un comportamiento muy, muy divertido. Estos son, es básicamente el verde, nada más que cambio de color, y estudiado para distintos números de bandas. Y lo que podemos ver es que, eso es una línea hecha para provocar la mirada, ese decaimiento es exponencial. Para los estados topológicos hay una cantidad que se suele llamar el entanglement spectra, el espectro de entrelazamiento, que lo único que es una transformación del espectro de la matriz densidad. Pero, digamos, si el espectro de la matriz densidad, si eso que se llama entanglement spectra es algo que, por ejemplo, presenta autovalores X espaciados, uno dice, ah, hay estados topológicos, y bueno, ese entanglement spectra es el logaritmo del espectro este, del espectro de la matriz de densidad reducida. Y bueno, pero como eso tiene un decaimiento exponencial, el logaritmo es una recta, traducción, tengo efectivamente un espectro, el entanglement spectra es X espaciado, efectivamente es un estado topológico, váyase contento a su casa. Siguiente. Claro, y acá va a ser un poquito más aburrido porque no tuve tiempo de poner la última figura, así como hizo Seidinger, porque me la mandaron esta mañana. Pero básicamente lo que dijimos, bueno, pero todo esto es calculado, súper calculado con una... con recetas que uno conoce. ¿Qué pasaría si uno, por ejemplo, pudiera agarrar y hacer mediciones y decir, de tu estado fuiste esas matrices reducidas con algún proceso místico? No con un proceso matemático que vos conocés y procesas y qué sé yo, sino que fuiste a las matrices de densidad reducida, fuiste desde tu estado con alguna cosa que no sabes. Si ese proceso, en vez de ese proceso matemático, uno lo pudiera hacer de alguna otra forma, ¿obtendría resultados parecidos? ¿No obtendría resultados parecidos? ¿Qué haría? Esto que está acá es la forma universal de escribir un proceso cuántico, o sea, los K son lo que se llaman los operadores de Krauss. Eso es lo que uno llamaría un mapa completamente positivo, o sea, lo que tiene que hacer algo para que lleve una matriz de densidad reducida a otra matriz de densidad reducida, o sea, algo que tiene traza 1 vaya para algo que tiene traza 1, una cosa que es positiva tiene que ir a una cosa que es positiva. ¿sí? Si uno sabe encontrar esos K, uno puede decir, entonces nosotros podríamos agarrar y decir, bueno, en una de esas, en vez de agarrar y fabricar con integrales y con todas esas cosas raras, la matriz es esa que me están diciendo que tengo algo topológico. No lo podré fabricar de otra manera, con mediciones, porque en una de esas, esos K, uno lo podría pensar que en eso son algún conjunto de mediciones o alguna cosa rara. Pero ¿de dónde saco esos K? Es el asunto. Entonces, por suerte, también hace bastante poco, un agente dijo, bueno, ¿cómo hago para calcular esos K si yo simplemente conozco Rho' y Rho'? Como nosotros conocemos la que calculamos con las cosas topológicas y tenemos la de salida, podríamos agarrar y calcular esas cosas. Bueno, lo implementamos, y bueno, y creo que esa es la última filmina, ¿puede ser? Efectivamente, volvamos al anterior, dije que iba a ser un cuento incompleto, pero bueno, lo interesante es que efectivamente pudimos implementar el algoritmo, es un algoritmo tipo aprendizaje, para los que les gustan todas esas cosas tipo aplicaciones de Machine Learning o creen en la así llamada inteligencia artificial o lo que sea. Básicamente esto es lo típico que se hace en un curso de aprendizaje, se define una función costo, en la cual lo que quiero minimizar es cuál es la distancia entre mediciones en el sentido de mediciones de la matriz Rho', y digamos, estas son las mediciones que le aplica la matriz Rho', y esto es el proceso cuántico aplicado a la matriz de salida, ¿sí? Entonces básicamente lo que trata de minimizar esta función costo es cuáles son los K, ¿sí? Entonces, bueno, el primer paso que era agarrar y decir, bueno, efectivamente podemos aprender los K, que serán alguna cosa, no sé qué, pero potencialmente lo puede convencer a alguien de decir que esas matrices de densidad reducida en realidad se pueden generar de muchas formas distintas. Logramos implementar eso y bueno, ahí está la parte que no van a poder ver. Entonces aprendimos, pero es un proceso numérico, es minimización, podría tener un montón de errores, y resulta que en una de esas los K, si realmente ahora agarro y aplico los operadores de Krauss a la Rho', en una de esas me dan algo parecido a la Rho', a la que yo sé que tiene, por ejemplo, una entropía topológica constante. Si yo agarro ahora la que aprendí con los K, tengo esos operadores de Krauss, lo aplico a la Rho' y calculo la entropía, ¿me va a dar algo parecido a la entropía que efectivamente arrojaba Rho' o no? Es una pregunta posible, porque es un cálculo delicado. Bueno, hoy, ayer no, y cuando hice este, por eso no está en este seminario, entre que hice este seminario la semana, por eso hay que hacer los seminarios a último momento. Entre la semana pasada y esta semana lo que sucedió es que Nicolás me mandó un par de hermosos gráficos en lo cual está la entropía calculada con la Rho' hecha con todas las matrices, tomando trazas, integrando, haciendo todo delicado, y con la Rho' calculada de esta forma, y básicamente dan la misma información, ¿sí? Ese gráfico es muy bonito porque, por ejemplo, la entropía topológica es también una constante un poquito más grande que la que no es exactamente el logaritmo de 2, con tres cifras, como con todo, cuando uno hace los cálculos precisos, será logaritmo de 2.1, alguna cosa, pero funciona muy bien. Y con respecto a la entropía que propusimos nosotros, también el proceso de aprendizaje da unas matrices buenísimas. Entonces ahora, obviamente, cuando escribamos las conclusiones del paper, van a ser, bueno, estas matrices no hace falta, si uno fuera a hacer una serie de mediciones, habría que poner cuáles, uno podría llegar a hacer mediciones que, o someter al electrón a algún proceso cuántico, y si usted midió bien, probablemente pueda decir si es un electrón topológico o no. Y se acabó.